La última. Que no contar, tú mismo lo inventabas, para que no te pillaran. Ese amigo del que siempre hablabas, y ese amigo del que siempre hablabas, era el que te atornillaba. Que a las mejores minas te comías. Recién me vengo a enterar, recién me vengo a enterar que a ti te gusta por detrás. Ay, loca, nunca tampoco. La última. Que no contabas, tú mismo lo inventabas, para que no te pillaran. Ese amigo del que siempre hablabas, y ese amigo del que siempre hablabas, era el que te atornillaba. Que a ti con un loco en la cama te pillaron. Y tú que decías que a las mejores minas te comías. Recién me vengo a enterar, recién me vengo a enterar que a ti te gusta por detrás. Ay, yo soy bien macho.